siempre tenemos la razón, aunque no nos la den. No nos copiamos, consultamos nuestras dudas. No nos distraemos, estudiamos las moscas. No nos mandamos notitas, estudiamos otros medios de comunicación. No hablamos, intercambiamos ideas. No dormimos en clase, reflexionamos. No tiramos tizas, estudiamos la ley de gravedad. Las leyes del estudiante las aplicamos este 21 de septiembre. ¡Feliz día, estudiantes!